con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas los trabajadores de ¿dónde? ¿Cómo? De Avellaneda, por lo menos. De Avellaneda y el mundo, porque como nosotros transmitimos por internet, esto no tiene límites. Yo no me quería agrandar, pero bueno, ya está. Te doy el piado, te agrandé. Y para las retransmisoras de España, Noruega, Bélgica y Finlandia también. Sí, en Madagascar también nos están escuchando. Sí, definitivamente. Así que es 05411-5433-3607 para quienes nos escuchan desde otros confines de este planeta. Bueno, los de otros planetas, abstenerse por ahora. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue esta semana, este fin de semana pasado? El jueves pasado, que no hemos podido salir al aire. ¿Cómo que no? Salimos al aire y nadie nos escuchó, porque estaban escuchando el partido. No, la verdad es que ha sido un pinchazo que tuvimos un problema el jueves pasado, y no pudimos salir al aire. Pero hoy estamos saliendo al aire y estamos tratando de averiguar cómo terminó el partido de Uruguay Inglaterra. Estaba 1-1 la última vez que lo escuché. Lamentablemente estos ingleses de carajo lograron empatar, vamos a ver cómo termina. Es una etapa media complicada esta, porque estamos en el medio del mundial y nos quieren distraer, siempre nos quisieron distraer con el fútbol y demás, y todos los gobiernos, por lo menos desde que yo tengo su razón, han utilizado el fútbol local, el fútbol mundial y todo evento payasesco que pudiera servir para distraer la atención viene al pelo. Entre esos hechos payasescos, por ejemplo lo del vudú, viene al pelo, porque todo el mundo habla de la cuestión de Chicone como si fuese que ahí se nos va la vida. Y en el medio está, por ejemplo, lo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde hasta la oposición, eso es interesante, ¿no? ¿Cómo la oposición y el gobierno ahí hicieron causa común? Están absolutamente en línea, en sintonía, y prácticamente que no se desvían un ápice del tema. Hay mucha preocupación porque esto implica un revés para este gobierno y también puede ser para el que viene, porque la cosa viene compleja. Ahora, la verdad es que para nosotros el revés viene desde hace rato, nos están dando como en la guerra, y parecería ser que no es suficiente y nos van a seguir dando. ¿Por qué digo que parece que no es suficiente? Y vamos a hablar de varios conflictos que están en danza, y lamentablemente los que estamos pagando el pato somos los laburantes. Gestamp, Lear, empresas como la de ayúdame, una de las últimas empresas, Calza, Pati, digamos, tenemos variadas situaciones muy complejas. Estas son por ahí las más resonantes, pero también hay problemas en el sur, y no en el sur del Gran Buenos Aires, ni en el sur de la provincia, sino allá bien abajo, donde hay problemas en Santa Cruz, hay problemas en todos lados. Bueno, pero también hay buenas noticias. Por supuesto, siempre hay buenas noticias de las que a nosotros nos estimulan y nos ayudan a seguir adelante. Como por ejemplo, la victoria de la conformación de una comisión interna dentro del Hospital Allende. Así es. Ha sido todo un proceso muy dificultoso que trató de ser impedido por la burocracia del sindicato municipal, pero bueno, ahora hay audios. Ahí estuvimos en el hospital el día de la elección de la comisión interna, y vamos a tratar de sacar a alguno de los nuevos representantes de los laburantes del hospital. Sí, en realidad los audios que trajimos son del día anterior, porque el día de la elección no pudimos estar cubriendo, fue el día de ayer, pero sí pudimos escuchar, por ejemplo, a Marcelo Brizuela de ATESUR, que justamente hace mención al tema, y tenemos información por escrito que la vamos a leer o la vamos a comentar sobre la actitud tanto de la dirección del hospital como de la patota del sindicato municipal de Loma de Zamora como del propio municipio. Y contra esas tres fuerzas realmente poderosas se ha podido hacer las elecciones. Querían impedir incluso la realización de las elecciones cuando tenemos reconocimiento. Digo tenemos porque cuando yo soy absolutamente parcial en esto. Cuando los laburantes tenemos un triunfo, yo me apropio del triunfo y soy parte del triunfo. No tengo ningún empacho. Aunque no haya estado. Aunque no haya estado, aunque no sea estatal. Ahora soy estatal, ganamos la elección, hicimos las elecciones, ganamos todo y vamos para adelante. Bueno, secretario general de ATESUR acá, el compañero David, habría que avisarlo a los compañeros. Somos los que se hacen hincha de los Pumas cuando a los Pumas le va bien y así vamos. Después con las Leonas, nunca hay un partido de hockey y después viene con la campera de las Leonas. Yo no quiero decir nada, pero lo voy a decir igual. Cuando entró acá el compañero, no sabés, vio un montón de gente y dijo, ¿y esto qué están haciendo acá? ¿Por qué no van a sus espacios? Ya se puso una chaqueta de comandante Fidel, no sé, una cosa así, estaba dando instrucciones a todos. Pero yo soy el presidente de la CTP, que es la Central de Trabajadores. No, CTO, perdón. Central de Trabajadores Oportunistas. Yo pensé que ibas a decir Central de Trabajadores Peronistas. En realidad iba a decir Profesionales Oportunistas, pero no, es Central de Trabajadores Oportunistas nada más. No, me saco lo de si eso. Si les parece, pongo el tema, a veces vuelvo de Catupecu Guancho, a ver si podemos volver a ver especial humorístico y seguimos con Sembrador. Ganó Uruguay 2-1. Vamos todavía a Uruguay. Dale. Vamos. crujen los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, vamos a empezar el programa. Dale. ¿Parece? ¿Seriamente? Empecemos ahora. Vamos. De las veras. No te rías, porque si no arrancamos enseguida. Bueno, vamos a las breves. En el aniversario de la desaparición de Alberto Agapito Ledo, el martes 17 de junio a las 6 en el piso 3, entre las 2 y las 14, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia participó de la audiencia que contó con la presencia de querellantes y testigos de la causa Milani para exigir su inmediata destitución y juzgamiento. Como se dijo el último 24 de marzo, en el año 76, el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia del batallón de ingenios de construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. Está probado que la función de los oficiales de inteligencia en los centros clandestinos de detención y exterminio era la de obtener información, y que la principal herramienta que utilizaban para obtenerla era la tortura. Por eso se sostiene que Milani debe ser encarcelado por genocida y no premiado con un ascenso. La convocatoria se realizó en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición del ex conscripto Alberto Agapito Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976. Brickstar amenazó con despidos generalizados. La situación se vivió el viernes pasado a la mañana cuando, sorpresivamente, con la presencia de un abogado y una escribana, la empresa Brickstar Fueguina Sociedad Anónima amenazó con despedir a los delegados de la UOM y de Asimra. Los hechos se suscitaron el viernes 14 de junio a la mañana, cuando los delegados de la UOM y Asimra de la empresa Brickstar Fueguina Sociedad Anónima llevaban adelante un reclamo por la continuidad laboral del personal contratado. Sorpresivamente llegó a la planta un abogado y una escribana, quienes amenazaron a los delegados con despedirlos, lo que originó un masivo rechazo de la totalidad de los trabajadores, originándose un paro de actividades que se prolongó por espacio de 3 horas. La unidad de las acciones desplegadas rápidamente por trabajadores derivó en una comunicación interna por parte de la empresa pidiendo disculpas por la situación generada y comprometiéndose a que el día martes dará respuesta sobre la continuidad y estabilidad general de todos los trabajadores. Vistar fue una sociedad anónima, es una de las principales empresas de fabricación de celulares en Argentina. En su planta de Tierra del Fuego, ubicada en la calle Islas Malvinas, en el Parque Industrial de la ciudad de Río Grande, produce las marcas Samsung, LG y Motorola, además de importar y distribuir los equipos de BlackBerry y HTC. Viva Monsanto, la patria sojera. Brutal represión policial contra los manifestantes de Monsanto. El martes por la tarde, la Policía Federal reprimió salvajemente con balas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes que movilizaron frente a la Casa de Córdoba, Callao 332, en repudio de la brutal represión del pasado 11 de junio en Córdoba, donde se detuvieron a 26 personas, entre las que se encontraban una persona con capacidades diferentes, un menor de 17 años y un hombre mayor asmático. La manifestación del 11 fue en el marco de del tratamiento de la reforma de la ley ambiental provincial en la legislatura cordobesa, con consenso de todos los partidos patronales. El saldo de la manifestación del martes fue de 12 detenidos, algunos de ellos menores de edad y con heridas de consideración, por lo cual fue trasladado al SAME a un hospital. La policía también golpeó y maltrató a periodistas que cubrieron los hechos. Hay un comunicado de la familia de los trabajadores de Calza a la opinión pública. El comunicado dice, entre otras cosas, atento a las solicitadas lanzadas por la empresa el día 29 de mayo y 8 de junio del corriente, los familiares de los trabajadores de Calza, y basándonos en varios artículos, tanto de la Comisión Constitución como el del Pacto de San José de Costa Rica, nos vemos en la obligación de dar a conocer a la opinión pública nuestra versión sobre los hechos que se vienen sucediendo. El día 30 de enero, la Compañía Argentina de Levadura Sociedad Anónima, Calza, sin previo aviso ni diálogo con sus empleados, una breve acotación, si bien dice Compañía Argentina de Levadura Sociedad Anónima, esta empresa es de hoy, está en manos de capitales ingleses. Esta empresa decide intimar de manera que nosotros consideramos violenta a nuestros familiares para que firmen sus telegramas de despido sin causa. Si bien la compañía de capitales ingleses dice que siempre se prestó al diálogo, nosotros negamos esta posición, ya que el diálogo fue inexistente en el caso de los despidos. Por esta misma razón, les dice más adelante, 3 de los 7 empleados intimados a firmar su despido decidieron no firmar. Ante esto, la empresa no hizo otra cosa que despedir a 60 más. Es por todo esto, dice el comunicado, que no podemos más que rechazar los dichos represivos de la empresa, en la que exige a la policía actuar contra nuestros familiares, que son trabajadores que solo reclaman por su fuente de trabajo. local, ¿sí? Soy el cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, continuamos con el programa y teníamos este audio spot sobre el tema del enjuiciamiento a los compañeros, los trabajadores petroleros de Las Heras. Y en el marco de la campaña por la absolución de los compañeros, ayer se realizó una manifestación, un acto, mejor dicho, en Plaza de Mayo, y ahí obtuvimos estos audios. Vamos a pasar a Cintia de Secur AT Sur de Lomas y bueno, después seguiremos con el programa. Yo soy Silvia, soy de Secur, soy parte de la comisión directiva de AT Sur y también soy parte de la nueva CTA de Lomas de Zamora. En primer lugar, me parece importante, hoy tenemos que festejar que estamos a un año de haber unidonos en organización y lucha contra la ofensiva del gobierno que daba contra los compañeros petroleros de Las Heras. Esa unidad se mantuvo durante todo este tiempo y así también pudimos lograr que el compañero Yate y todos los compañeros estuvieran también libres. Hoy más que nunca debe prevalecer, porque acá no se va a terminar la contraofensiva del gobierno y las patronales, porque hoy es Gestán y hoy es Pati y mañana será Craft o cualquier otra fábrica o cualquier cuerpo delegado de trabajadores que va a tener que enfrentar contra el gobierno y las patronales. Por eso, compañeros, tenemos que estar orgullosos de esta unidad y de esta coordinación que venimos llevando a cabo. Muchas gracias, compañeros. En este acto que marcha y acto que se realizó ayer, si bien no había una cantidad de participantes descollante, sí fue muy numerosa la participación. En principio, muchas organizaciones, prácticamente todo el arco combativo que hoy está en las luchas en Capital y Gran Buenos Aires estuvieron presentes. Y no era poca la participación. El tema es que un día de semana se resulta a veces complicado lograr una convocatoria amplia. Así que en ese sentido por ahí no fue tan numerosa como uno hubiese deseado. Desde ya igual fue mucho más numerosa que en la etapa previa a la condena de los compañeros. Por otro lado, había mucho fervor, muchas ganas de cantar, había buen ánimo por parte de los que habíamos concurrido, y se escuchó, como recién también, y otros de las intervenciones, donde hay una disposición a luchar por lo que creemos que es absolutamente justo, que como la absolución de los compañeros. Sigamos escuchando por ejemplo el audio, ya les digo cuál, porque son varios los que ¿Te tenemos. ¿Te parece que escuchemos el audio de los compañeros de Donnelly? Puede ser, dale. Dale. Compañeras, compañeros, es un orgullo para los trabajadores de Donnelly seguir junto con todos ustedes en la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras. Hoy, lamentablemente, estamos sufriendo el ataque de la patronal que ha presentado en el Ministerio de Trabajo el pedido de preventivo de crisis con un plan que incluye 123 despidos. Obviamente, apuntan a romper nuestra organización, que como muchas veces lo hemos comentado, nuestra organización siempre apoya a los trabajadores de Kraft, de Lear, de Gestam, de Cromer y tantas otras luchas obreras. Hoy nosotros contamos con el apoyo de ustedes para defender esta organización y seguir adelante por todas las luchas que tenemos y por la, obviamente por la absolución de los petroleros de la acera. Es importante remarcar que la multinacional Donnelly está realizando un vaciamiento, como lo están haciendo en contra de los compañeros de Patti, en contra de los compañeros de Cerámica de Neuquén, de Acero Zapla y de Electrónica de Carmen en Jujuy. Y lamentablemente sobran los ejemplos de que los empresarios quieren descargar la crisis sobre los trabajadores. Nosotros no podemos permitir esto. Seguiremos adelante, estaremos siempre al frente de cada lucha como lo venimos haciendo. Esta mañana estuvimos con los compañeros de LEAR que también están enfrentándose a las suspensiones discriminatorias de la patronal. Compañeros, una vez más, es un orgullo para nosotros estar acá y seguiremos adelante junto a todos ustedes en cada lucha, por cada reivindicación de los trabajadores y siempre levantando la bandera de la absolución de los petroleros de las eras. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al compañero Donnelly, que es otra de las empresas, lo decíamos al principio del programa, que están hoy en plena lucha por los derechos para evitar que se nos pase por encima como una planadora. Y hubo muchos oradores, pero vamos a escuchar a Susana Ancarola, que habló en nombre de ATESUR. La compañera hizo todo un panorama. La compañera está en la comisión por la absolución de los compañeros de las eras desde el principio y realmente es una luchadora que es un ejemplo de tenacidad y de bancarse todo este revés que se está viviendo, donde todavía no se les da mucha bola a los compañeros. Escuchémosla. Nos habla ahora la compañera Susana Ancarola de ATESUR. Aquí estamos con algunos compañeros de ATESUR y también de la seccional de ATE de Almirante Brown, presentes una vez más en estas actividades por la absolución de los compañeros de la acera, entendiendo que necesitamos unir esta lucha, como toda lucha antirrepresiva, con las luchas cotidianas. Y es por eso que en varias asambleas, en plenarios de delegados, una y otra vez, desde el 12 de diciembre, en que los compañeros fueron condenados en las eras, cuando estábamos con paro y jornada de lucha, venimos participando en estas actividades y participamos también de impulsar los comités zonales, como el caso del Comité de la Zona Sur, que el 10 de abril pudimos poner en Puente de la Noria, bien alto, en conjunto y en unidad con un montón de organizaciones de la zona, la bandera de absolución de los compañeros de las eras. Y esto se liga directamente con nuestras condiciones de trabajo. Es difícil no ver a esta altura que la condena de los compañeros, así como el inicio del juicio el año pasado, tenía que ver con esta preparación del ajuste, con esta preparación del pago de la deuda, con la preparación de la entrega del petróleo que estaba haciendo el gobierno, pero que también estaban impulsando, empujando, organizando las grandes empresas, las petroleras, los bancos, los que hoy se llevan, se quieren seguir llevando de nuevo la guita, que falta en las escuelas, que falta en los hospitales, que falta en la protección de los dispositivos de niñez. Y es por eso que también hay un correlato de despidos, de suspensiones, de represalias, y llega al punto de que quieren impedir el ejercicio de la libertad sindical, el ejercicio del derecho de los trabajadores a votar sus delegados, como están intentando en Lomas de Zamora hacer mañana en el Hospital Allende, donde un grupo de compañeros autoconvocados hace 2 meses, pero hoy día organizados en ATESUR, quieren por primera vez elegir libremente sus delegados para no estar atrapados en la entrega que el sindicato municipal hace cotidianamente de sus derechos. Es una sola lucha, la lucha por nuestras reivindicaciones, la lucha contra la represión, y por eso, así como hoy estamos acá, vamos a estar de nuevo el 26 de junio en Puente Pueyrredón, porque también los trabajadores desocupados, los movimientos sociales, los que luchan contra la precarización de la vida en todos los aspectos, vamos a decir una vez más presente contra la impunidad de ayer y de hoy y contra la represión y la explotación de ayer y de hoy. Acá está medido el tiempo que electrocuta el micrófono cuando llegan los 3 minutos. Bueno, nos vemos en la lucha, nos vemos en Puerta Pueyrredón y no vamos a parar hasta no lograr la absolución de los compañeros. es, esa fue la palabra de Susana, me acotaba un pequeño detalle que no tuve en cuenta de reafirmarlo, Víctor, que Susana fue integrante de este programa. Acá la formamos. Sí, la espantamos en realidad. Le mandamos saludos y la vamos a ver hoy en la peña, Susana. Seguramente hoy hay una peña en Don Arione, allá en la zona de Almirante Brown, porque se festeja el haber triunfado en las elecciones de la CTA del partido de Almirante Brown el 29 de mayo pasado. Esta movida no es la última, se van a hacer, seguir haciendo movidas. Se ha quedado todas las fuerzas en participar el 26 de junio en el Puente Porredón, que va a ser la actividad en conmemoración de la caída en combate de Darío y Maxi, y seguramente allí nuevamente se va a poner en el tapete la necesidad de lograr la absolución de los compañeros de Las Heras. Esta lucha continúa y continuará más allá de cualquier tipo de desenlace que tenga en la etapa actual. Los compañeros tienen que estar sí o sí en libertad, sin juicio, sin juicio pendiente, sin condenas, y gozando absolutamente de la posibilidad de volver a su lugar de trabajo como corresponde. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí a Sembradores de Vientos. no auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Hola, María del Carmen, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos al aire con María del Carmen. Estoy escuchando muy mal. A ver si ahora escuchamos un poquito. ¿Vos me nos escuchás bien, sí? Los escucho fuerte, pero con bastante eco. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar lo del eco un poquito. Ahí anda mejor. Bárbaro. Tenemos un operador de primera, por eso. Decirle que no se preocupe, que dicen que van a privatizar en Entel en cualquier momento y los teléfonos van a andar fenómeno. Ah, bueno. Ojalá llegue pronto ese día. Claro. Bueno, como algunos la conocen, porque María del Carmen es una luchadora de mucho tiempo y realmente está en la pelea por los derechos de los trabajadores, los derechos humanos y contra la represión policial hace mucho tiempo, decía. En este momento se está abocando a uno de los temas más candentes, por lo menos más conocidos, no es el único, que están transitando los trabajadores de Gestamp. Esta noticia de estar en lucha por parte de los trabajadores de Gestamp es conocida porque ha salido, por fin sale algo en los medios y está siendo conocido, pero no se conoce en profundidad, o por lo menos no hablan en profundidad de qué es lo que está pasando. Es más, cuando hablan demasiado empiezan a tergiversar, así que a veces tampoco conviene que los medios se ocupen tanto del tema. En este caso nosotros vamos a tratar de interiorizarnos porque los compañeros de Gestamp están transitando una situación judicial complicada y por lo menos queremos saber cómo se está desarrollando la situación en este momento y cuál es la perspectiva. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, María del Carmen, es ¿cuál es la situación actual de los compañeros de Gestamp? Mira, afortunadamente desde el punto de vista penal no tenemos ningún tipo de causa en trámite, porque precisamente la forma verdaderamente heroica en que ellos resistieron durante esos 5 días dentro de la planta, los 9 que estaban en el puente grúa, el delegado también dentro de la planta haciéndoles el aguante, y los compañeros que estaban en el acampe y garantizando los diversos piquetes, las entradas de la fábrica, hemos logrado que pudieran retirarse de la planta el día sábado en que se bajaron del puente grúa con el dictado de la conciliación obligatoria sin consecuencias penales. Uh-huh. Y digo que fue una resistencia verdaderamente heroica, porque lo interesante en el tema que están más que pensar en cómo se desarrolló la cuestión técnica dentro de la causa penal, la denuncia por usurpación que comenzó desde el primer momento en que ingresaron a la planta y demás, es ver cómo se desenvolvió el plan interno en la fábrica por parte de los cuerpos especiales, de la policía bonaerense y de la policía federal también, que estuvieron allí como asesores en materia de negociación, aplicando al pie de la letra los manuales de formas de interrogatorio y para quebrar la voluntad en caso de tomas con rehenes, que no era para nada la situación, por cierto, allí no había ningún rehén, y cómo los compañeros fueron capaces de resistir todas esas maniobras que incluyen la rutina de un policía bueno, un policía malo, el otro negociador, el otro legalista, uno que les alcanza un chocolate, el otro que les mezquina el agua, la privación de comida, la privación de sueño con los reflectores, en fin, toda una serie de tácticas que tienen que ver con estos mecanismos, estos entrenamientos que se llevan a cabo en las escuelas internacionales, en la ILEA y otras, para en estos cursos de contraterrorismo, de los cuales 5.000 integrantes del aparato represivo argentino en los últimos 10 años han participado, tanto federales como de las distintas provincias. Es interesante esto que vos estás mencionando, porque en general no se tiene noticias de ese tipo de actividad. Sí se sabe que hay represión, que tiran gas, etcétera. Sobre la preparación de la policía para actuar en situaciones, entre comillas, antiterroristas y que después las aplican en la lucha contra los trabajadores, en la represión contra los trabajadores, realmente nos ilustra bastante para saber cuál es la situación que estamos viviendo. Ahora, vos decías, volviendo un poquito al principio, que hoy no tienen causa. ¿Cómo se logró el impedimento de que hoy estén en una situación judicial penal más complicada, teniendo en cuenta toda la cantidad de barbaridades que se decían en los medios y que se presionaba para desalojar la empresa? Bueno, eso fue fruto en forma casi exclusiva del esfuerzo de los compañeros y de su fortaleza para no ceder a las amenazas, pero tampoco a las promesas, a las ofertas, a los distintos tipos de negociaciones casi espurias que se les ofrecían por parte del fiscal y del juez de garantías. Uh-huh. El rol que cumplimos nosotros desde Correpi y yo personalmente, que fui la que estuve dentro de la planta con ellos, fue un poco la de intermediario, la de ser la voz de las decisiones de fondo que ellos tomaron en asamblea en todo momento y siempre consultando con los compañeros que estaban afuera. Nuestro rol fue el de llevar y traer las propuestas de afuera hacia adentro de la planta, por supuesto darles nuestra posición. Correpi no es una organización inocua que no tiene un posicionamiento político, pero la decisión era de ellos. Y la decisión coincidió con lo que nosotros creíamos correcto, que era plantarse firmes, era no ceder a la amenaza ni tampoco a la golosina, y a partir de esa fortaleza, pues, hicimos recular al fiscal y al juez, que se fueron de la planta sin haberlos detenido, sin haberlos imputado, sin estar requiriendo ningún tipo de medida cautelar en contra de ellos. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves en cuanto a la lucha que está continuando? Yo, digamos, teniendo en cuenta que desde el punto de vista legal aparentemente está la cosa más tranquila. Pero digamos, y sacándote un poquito de Gestamp específicamente, porque sabemos que hay causas penales por todos lados, están realmente no escatiman demasiado esfuerzo como para meter en cana a cuánto luchador han desuelto. ¿Cómo ves la perspectiva de acá en más en cuanto a los laburantes que están escuchando en este momento y están en una situación que se sabe que en algún momento u otro se va a pudrir porque están hoy echando gente, el plantarse en una avenida en Buenos Aires o en cualquier parte del país, el bloquear una empresa, todo esto trae consecuencias generalmente judiciales. ¿Cómo ves vos la perspectiva de lucha desde el punto de vista de la situación de los trabajadores para enfrentar esta situación? Mira, nosotros lo que venimos señalando desde hace ya bastante tiempo, y estos pasados meses nos han ratificado de cabo a rabo que estábamos en lo cierto, es que de la mano del mayor ajuste necesariamente viene más represión. Ajuste y represión son dos caras de una misma moneda, porque la represión es la forma de hacer pasar el ajuste. El problema no es el obrero suelto, más allá de la expresión que vos usabas. El problema que tiene la burguesía es el obrero, es el trabajador consciente y organizado. Y verdaderamente hay una preocupación muy grande, no solamente en la propia burocracia sindical, sino que se extiende a sus dos socios históricos, al aparato estatal y a las patronales, en relación a esta nueva camada de referentes, de organizaciones de trabajadores que recuperan lo mejor de las tradiciones de las luchas obreras, de la democracia obrera bien entendida, con la construcción desde la base, con delegados que son auténticos representantes de los trabajadores, con comisiones internas que se van recuperando, incluso con sindicatos que se van recuperando. No es casual que La Nación o Ámbito Financiero o El Cronista Comercial saquen artículos larguísimos analizando la cuestión del crecimiento de la izquierda en las fábricas, o que se reúnan los gordos de las federaciones de sindicatos más burocráticos, como el caso de CIRSA, a preocuparse por cómo frenar la infiltración de izquierda. Y vos fíjate, allí hay una frase magistral de uno de los jefes de la burocracia sindical que estuvieron en esa reunión exigiendo al gobierno que hiciera algo para frenar este problema que tanto les preocupa. Dijo: el problema con la izquierda en las fábricas es que quieren cambiar las reglas del juego de la relación entre la patronal y los obreros. Y de eso se trata, ni más ni menos, de cambiar las reglas del juego, porque las reglas del juego que ellos manejan es la de la conciliación, es la de la triple alianza antiobrera, porque son socios, además de ser esos mismos burócratas sindicales, empresarios ellos mismos. Así es. Entonces, indudablemente, el mayor ajuste exige más luchas. Afortunadamente estamos en un movimiento, en un momento en el cual está creciendo la conciencia y la organización independiente en el ámbito sindical, y esto lo vemos a lo largo y ancho del país. Esto necesariamente va a traer más represión, como además lo vemos en otras luchas, como ocurrió en Córdoba la semana pasada, con quienes se movilizaron contra la ley Monsanto, sí, que destruye el medio ambiente y que le da carta libre a las multinacionales para continuar el saqueo a cuatro manos, y como ocurrió el martes pasado con los compañeros que justamente se movilizaron a la Casa de Córdoba para repudiar la represión que hubo en esa provincia contra quienes se manifestaron en la legislatura. Ese es el panorama que tenemos, y es un panorama que nosotros entendemos que en las fábricas, en los barrios y en cualquier otro ámbito de organización de la clase trabajadora solo se resuelve con lucha consecuente y con organización independiente del Estado, de los gobiernos y de todos los intereses que sean ajenos a los de la clase trabajadora. María del Carmen, te agradezco muchísimo tu participación. Nos has esclarecido bastante sobre algunas cuestiones puntuales, y te comprometo para llamarte en otro momento cuando nuevamente requeriramos el conocimiento de cómo viene la situación en esta etapa de lucha que nos abarca prácticamente a todos los sectores laburantes. Cuando ustedes quieran, compañeros, y de paso un chivito. Dale. Porque si quieren profundizar un poquito más el tema ese de cómo los yanquis entrenan a nuestra fuerza de seguridad con datos, con números, pueden bajar de internet, de nuestra página web, el informe de los 10 años de gobierno kirchnerista, que se llama Una década ganada, ¿para quién? Uh-huh. Que tiene un capítulo precisamente dedicado a la cooperación con el imperialismo en materia represiva, y cómo se utiliza a través de estos cursos a todo el aparato yanqui, e incluso de otros países, como el caso del Estado de Israel, uh-huh, un Estado terrorista por excelencia, sí, para capacitar a quienes después no van a venir a enfrentar terroristas, van a venir a enfrentar a los trabajadores organizados. Muchísimas gracias, María del Carmen, y ese chivo lo vamos a reiterar porque son datos que son esenciales. El conocimiento nos va a permitir conocer un poco mejor contra quienes nos enfrentamos. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Chao, suerte. Bueno, escuchábamos a María del Carmen Verdú, es abogada de la organización Correpi, coordinadora contra la represión policial institucional.

Escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Soy el cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana de filar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera. Ni con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Comentábamos cuando empezó el programa que además de tratar de explotar lo del mundial para distraernos, algo habitual en este mundo. Pero ganó Uruguay, igual distraigamos, ¿no? Pero tengo presente que ganó Uruguay. Y estoy contento por eso. A mí no me... digamos... Perdón, sí. Ya dimos esa información. Bueno, perdón. Déjalo, perdón. Me gusta decir algo. Decí el teléfono. 5433-3607. Listo, ahora se va a callar uno. Bueno, vayamos a lo serio. No, decía que además de utilizar cualquier evento posible como para distraernos un poco de la realidad concreta y más álgida, por ejemplo la victoria de Uruguay, por ejemplo, hay un elemento muy muy concreto, muy serio realmente, pero que se está utilizando justamente para esto, para distraernos un poco. ¿Cuál es? Lo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en relación a la cuestión de los fondos buitres. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es real. Porque un fallo de este tipo complica a este gobierno y al que viene. Por eso hacen tanto cuestión común tanto la oposición como el gobierno. Pero hay cuestiones muy concretas, mucho más cercanas a la realidad cotidiana de nosotros, que no se abordan en ninguno de los programas periodísticos, sean opositores, sean pro-K, sean pseudo-independientes. Los problemas concretos de la gente no se tratan. Y cuando se tratan estas cuestiones sobre el pago de intereses, o etcétera, de los fondos buitres y demás, tampoco se tratan desde nuestros intereses. Porque si se tratara desde nuestros intereses sobre cómo esto nos va a afectar o no en el futuro, tendría que salir a la luz también cómo se ha tratado todo el tema de la deuda externa desde la famosa liquidación de la deuda con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Porque nos vienen jodiendo desde el principio de los siglos con este tema. Empezó en la época de Martínez de Hoz, se incrementó en forma estrambótica con el pelado Domingo Cavallo, y se mantiene exactamente en esa situación. Y los que pagamos es el pueblo argentino, fundamentalmente los laburantes. Yo, porque a veces parece que fuera un absurdo cuando uno dice no pago la deuda externa, hay distintas alternativas. Ecuador con Correa, la alternativa que tomó fue auditar la deuda para ver qué parte de la deuda era legítima o no. no desconoció la deuda, que era lo que reclaman las organizaciones y el campo popular en general, pero lo que hizo fue, como los bonos de la deuda cayeron a pique en el momento de la auditoría, después de que cayeron a pique, compró los bonos a un precio muy por debajo de lo que se estaba pagando a lo largo de la historia de Ecuador, y sería una alternativa que podría haber tomado este gobierno, que supuestamente estaba alineado, ya que bueno, después con Chevron tomó más distancia, pero digamos, hay alternativas. Hay un extenso libro de La deuda externa fraudulenta, bueno, cuando lo recuerde lo diré, donde explica cómo fueron los procesos de la deuda, y sin embargo se ignora eso y se opta por pagar todos los meses y todos los plazos como el imperialismo lo reclama. En realidad, sin tratar de entrar en una polémica, yo creo que la alternativa real es el no pago, porque no hay forma de pagar en cuotas, de te pago esto, de que la quita, porque todo ese verso que nos hicieron con la quita de los intereses, en realidad es un, el que es contador o maneja contabilidad lo va a conocer bien, es un asiento contable nada más. Hoy, en vez de, por ejemplo, yo le debo 100 a Víctor, bueno, entonces le hago una quita a Víctor. En vez de deberle 100, le voy a deber 25, le saco 75, pero en realidad lo que estoy haciendo es trasladando esos 75 a una deuda que le voy a tener que pagar a Andrés. Es decir, la plata no desaparece y la quita no fue tal. Lo que se hizo fue un blanqueo y una movida de papeles donde se nacionalizó nuevamente la deuda, y hoy lo que se debe no es tanto la deuda externa como la deuda interna, y se debe, por ejemplo, a los jubilados. Hoy yo soy parte del campo de los jubilados, pero a mí no se me debe tanto porque soy parte de los jubilados actuales, de recién jubilado, pero acá hay jubilados que vienen reclamando deudas de años atrás. Sí, con respecto a esto me vienen algunos pensamientos. El primero es cómo enseguida los sectores más concentrados del poder y sus representantes políticos arman frentes únicos. Un caso anterior a este es el tema, justamente lo que estábamos hablando hace un rato, la lucha de los laburantes de Gestamp, cómo enseguida se pronunciaron frente a eso la burocracia sindical, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los empresarios, construyéndose una, entre las distintas fracciones, un frente único ahí, antiobrero. Así es. Y en este caso de la deuda externa está muy clarito cómo los distintos sectores también hacen una causa común, por varias razones. Una es que siguen enriqueciendo y haciendo billetes por todos lados. Entonces ahí ya no hay más kirchnerismo, radicalismo, ni pro, sino es también nuevamente un frente único para seguir sosteniendo todo este desfalco que fue el tema de la deuda. Con respecto a esto, también quiero sumar el tema este, que ya es como se naturalizó el tema de que tengamos que se esté discutiendo el pago o no pago de la deuda externa en Estados Unidos. Es importante. Una cosa es que vayan diputados del kirchnerismo, del PRO, de la UCR a Estados Unidos a pedirle por favor a un juez de Nueva York que sobre la resolución de un tema que debería ser soberanía nacional, exclusivamente del Estado Nacional. Bueno, después otro elemento es el tema de quién, sobre quién recae el pago de la deuda externa, ya sea se negocie mejor, se negocie peor, no se negocie y se claudique, va a caer siempre sobre nosotros. Eso fue la socialización de las pérdidas. Eso fue siempre así. En el capitalismo se socializan las pérdidas y los pueblos son los que la tenemos que pagar, mientras que las ganancias se dan a unos pocos, que siempre son los mismos. Sí. Y lo último, y quería cerrar con esto, el tema de la deuda. ¿Con quién está la deuda? En realidad la principal deuda es la deuda social que tiene el Estado con, vos decías, con los jubilados, con los docentes, con la salud pública. Las escuelas se caen a pedazos, los hospitales se caen a pedazos y no pueden atender. Los docentes y todos los empleados públicos cobran salario de miseria. Las obras de infraestructura que faltan, hay una deuda social gigantesca que, bueno, de eso no se habla. No se habla. Vamos a negociar, o van a negociar, nuestros líderes espirituales y políticos van a negociar a Estados Unidos, a Nueva York, el pago con estos fondos buitres y de los hospitales, y cómo están las escuelas, y cómo están. Bueno, como me vienen esos pensamientos de todo esto. Sí, de todas maneras, y reafirmando todo esto que vos estás diciendo, esta deuda social, para hacerla concretita, es la calidad de vida que tenemos. Es así de sencillo. Es menos capacidad para comer mejor, para atendernos en salud mejor, para tener una mejor educación. Es decir, estamos para atrás. Y esto no solo no se reconoce, sino que se niega. Los laburantes sabemos cómo estamos viviendo. Lo que no siempre sabemos es quiénes son los responsables de que vivamos así. Y esto es lo lastimoso, que cuando llegan momentos donde hay que ponerse firme contra determinados crápulas que nos están haciendo de goma, sean intendentes, gobernadores, gobierno nacional o diputados, sepamos señalar en principio quiénes nos están arruinando la vida y por dónde deben pasar las soluciones. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores hasta las 20 horas. El otro día, el día 17, es decir, anteayer, el día martes, estuvimos presentes en una radio abierta que se realizó en las puertas del Hospital Esteves, porque se está organizando una campaña por la situación tanto en el área de salud como en el área de educación. Fundamentalmente le pone el hombro a Tesur, pero también viene acompañado con la participación de distintas organizaciones y también padres y población en general. En este caso, ATESUR se organizó esta radio abierta, donde se acercaron también algunos trabajadores del hospital, y fue la primera radio de tres que se van a realizar. La próxima va a ser el día 24 en el Gandulfo, si no me mal no recuerdo, y el 27 se va a realizar en el Allende. Después voy a corroborar bien si es en esos hospitales. Las fechas son esas, el 24 y el 27, de 9 de la mañana a 13 horas, pero no recuerdo si es el Gandulfo y luego el Allende, o el Allende y luego el Gandulfo. Nosotros hemos tomado algunos audios, me gustaría que los escucháramos, porque son bastante explícitos. En principio vamos a escuchar a una compañera de ATESUR que nos decía lo siguiente. Estoy nuevamente acá, protestando y diciéndole al director de este lugar que no vamos a bajar los brazos hasta que el lugar donde están las compañeras de Gaza sea digno para un trabajador, donde no tenga que estar bajo la lluvia ni tenga que estar recibiendo todos los excrementos de las palomas. Seguimos denunciando cada cosa que ocurre en este lugar. Seguimos denunciando, ya se lo hemos dicho a él, el uso oficial de las camionetas, que los días que no tienen nada que hacer andan por todos lados. Sin embargo, los compañeros sabemos que hay miles de turnos que se pierden, turnos que cuesta un montón conseguir para hacer estudios los mismos pacientes, y no son llevados a donde tienen que ser llevados por falta de ambulancia, porque no tienen nada, porque no tienen un chofer. Responsabilizamos directamente al director de este lugar, quien tiene que hacerse cargo de que cada estudio que las pacientes tengan que hacer para salir de este lugar tiene que ser realizado. Y otro de los audios que hemos tomado es el de Marcelo Brizuela, que es, además de ser integrante de la comisión directiva de ATESUR, hoy ya también es miembro de prensa de la nueva comisión que fue elegida el 29 de mayo de la CTA, la comisión directiva de la CTA de Lomas de Zamora. Escuchémoslo. En estos días, la diversión del fútbol se ve empañada por la cruda realidad de que durante estos años han priorizado pagar deuda externa, han priorizado cumplir con el Club de París, con Repsol y con las grandes empresas que se han llevado la guita en pala, mientras los trabajadores padecemos a la hora de tener que hacer un tratamiento por una enfermedad. La gente de los barrios, la gente humilde padece todo tipo de maltrato por parte de quienes organizan el sistema de salud pública y el sistema de educación pública. Esta crisis ha llevado a que los trabajadores seamos capaces de unirnos con la población, con los vecinos, y construir una fuerte campaña en defensa de la salud pública y la educación pública. Parte de esa campaña son las radios abiertas como esta, que realizaremos y continuaremos en la puerta de cada uno de los principales nosocomios de Loma de Zamora, nuestra región. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado queremos denunciar que los trabajadores ya no soportamos ningún ajuste y ninguna práctica discriminatoria como la que pretenden ejercer determinadas camarillas amigas del gobierno de cada una de las instituciones, que en estos días no solo que no pelean por mejores condiciones laborales, no solo que no pelean por los nombramientos del personal que falta, sino que también aplican mafia a través de los descuentos en el bolsillo de compañeros que no están en sintonía o en connivencia con los manejos que hacen estas camarillas. Por eso denunciamos que el SAMO, que es una suma que los hospitales cobran para reparar el bajo nivel salarial que tienen los trabajadores de los hospitales, es utilizado en este hospital como un mecanismo para discriminar a los compañeros que no están con el poder de turno. Muchos compañeros han sido tachados de la lista y por lo tanto no han cobrado ese dinero del SAMO, y eso redunda en un descuento salarial. Decimos que esto no va a quedar así. Los trabajadores nos hemos organizado una y otra vez contra las arbitrariedades, contra el no pago de las horas extras, contra los aumentos salariales limitados y en cuotas que muchas dirigencias sindicales cómplices del gobierno han firmado, como UPCN, como SOEM, como Salud Pública. Y por eso desde ATESUR y desde las asambleas autoconvocadas de vecinos y trabajadores, venimos acá a la puerta del Esteve a dar el respaldo y el apoyo a todos los trabajadores que están reclamando por las pésimas condiciones en que se desempeña su tarea. La sala de Gaza, la sala de internación médica, son salas que vienen reclamando por condiciones paupérrimas de alojamiento y de vida. Hay goteras, hay filtraciones, y el director de este lugar no ha atinado más que a burlarse de los compañeros al venir a preguntar si el agua que filtra es agua fría o agua calentita. Seguramente él está calentito en su despacho, disfrutando, digamos, de los manejos arbitrarios que hace con los recursos del hospital, y poco y nada hace para cumplir con lo que dice la ley hospitalaria, con lo que dice la Constitución Nacional respecto a los derechos básicos que tiene nuestro pueblo a acceder a una salud pública de calidad y excelencia. Para ello, somos los trabajadores los que le ponemos el hombro a las distintas situaciones emergentes que surgen a raíz de las problemáticas que arrastran nuestros pacientes, porque nuestros pacientes son parte de nuestro pueblo, y nuestros funcionarios que dirigen el Ministerio de Salud y que se llenan la boca en épocas de campaña hablando de supuestos avances, hablando de supuestas inversiones que nunca se traducen realmente en una mejor calidad de vida y una mejor calidad de atención en los hospitales públicos. Esta radio abierta es parte de una campaña de construcción de un sindicato que realmente no le haga ningún tipo de connivencia al poder de turno ni a los gobernantes de las instituciones, ya sean directivos de escuelas, ya sean directivos de hospitales. Y es por eso que en el sector municipal también va creciendo la afiliación a ATE, y el hospital Oscar Allende, que está hace 2 meses en lucha, 3 meses de lucha o más, hoy está votando un cuerpo de delegados en la localidad de Ingeniero Bunge, dentro de Loma de Zamora, lo cual es un paso histórico para que todos los trabajadores de la salud vayamos constituyendo una coordinación capaz de poner en el centro el principal problema que tiene nuestro pueblo, que es el acceso a la salud pública de calidad. Invitamos a los compañeros del Hospital Esteve que van ingresando y saliendo a que se acerquen a la mesa para encontrar juntos el camino de profundizar la unidad y la lucha por una salud de calidad, por sueldos dignos y porque no se discrimine a ningún compañero, y que las condiciones de trabajo realmente sean acordes a lo que establecen los estándares de la Organización Mundial de la Salud y lo que establece nuestro derecho constitucional a trabajar en condiciones de higiene, salud y seguridad laboral. A todos los compañeros del Hospital Esteves los invitamos a acercarse a la mesa y a confluir en esta campaña, que continuará el día 24 con otro acto y radio abierta en la puerta del Hospital Gandulfo, y el día 27 en la puerta del Hospital Oscar Allende. Bueno, confirmaba que el 24 vamos a estar, incluso nosotros también, en la puerta del Gandulfo, y el 27 en las puertas del Hospital Allende, que recordamos en el día de ayer participaron todos los trabajadores de ATE en la elección de sus delegados. Es algo nuevo que se ha producido en el en este hospital donde todos eran, todos los trabajadores están afiliados al sindicato municipal, y ATE no podía tener trabajadores en ese ámbito a raíz de las últimas luchas que se vienen produciendo, de las que contaba por ejemplo Marcelo hace un ratito. En las distintas asambleas se estuvieron planteando la necesidad de buscar otro sindicato que los representara, porque el sindicato de municipales de Lomas de Zamora está en componendas y son prácticamente delegados de la patronal del municipio frente a los trabajadores, y no un representante de los trabajadores frente al municipio. En ese sentido es que estas luchas que se vienen dando en el Allende produjo que una cantidad superior a los 100 trabajadores pasaran y se afiliaran al sindicato de ATESUR. Luego vamos a tratar de profundizar un poquito sobre esta información. Y ahora, no sé si te parece, vamos a algunas breves. Vamos un temite y volvemos con las breves. ¿Te parece? No te escuché bien, ¿eh? Me parece, está saliendo al aire. A ver. Ahora sí. Como quieran, ¿podemos ir a una pausa musical o vamos ya mismo con las breves? Vamos dice. Con las breves y después una pausa musical. Dale. Aumento fantasmas en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. FATFA es la organización gremial de primera instancia y está justamente anunciando que ante los insistentes reclamos que los compañeros hicieron personalmente, telefónicamente y por red social del movimiento de empleados de farmacia, resultó que el 20 de mayo del 2014 FATFA acordará un plus no remunerativo apaciguador que se cobrará por única vez y en 5 cuotas. Es decir, apaciguador. Así es. O sea, quédate calentito pero tranquilo. Te vamos a dar un aumento pero no remunerativo. O sea, que te aumentamos medio. Cuando te jubiles, anda a la lona. La CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego manifestó su solidaridad con los docentes de las universidades nacionales. Además de con la Federación Conado Histórica y con su gremio de base local, la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Sur. Los docentes de la Universidad de Tucumán ya llevan 3 semanas de paro por tiempo indeterminado. A ellos se le sumaron los docentes de la Universidad de Río Cuarto, Rosario, Cuyo y San Luis. En este cuadro, la CONADE Histórica resolvió profundizar el plan de lucha que viene sosteniendo desde marzo y resolvió el cese de actividades durante esta semana y hasta el 23 inclusive, y evalúa la continuidad en un congreso el mismo 23. En el convencimiento de que esta lucha se enlaza con la de todos los trabajadores que resisten la política de hacer de los salarios la variable de ajuste de la economía, hacemos llegar nuestro apoyo y solidaridad. Comisión Ejecutiva, CTA Bahía Blanca, Dorrego. En el comunicado número 3 de los obreros de PATI, desde la planta ocupada en defensa de los puestos de trabajo, podemos leer que mientras jugaba Argentina, un domingo jugaba Argentina, la patronal ocupaba la planta con más de 150 personas entre personal de seguridad privada y barras bravas. Fue en el primer tiempo del partido. Nosotros estábamos en nuestras casas y nos llamaron de recursos humanos a la comisión interna para hablar con nosotros y plantearnos que dejaban de producir en esta planta y trasladaban la producción a San Jorge. Al finalizar este comunicado dice: queremos unidad y coordinación, unidad de todos los trabajadores y coordinación de todas las luchas. De a uno nos van a ir disgregando. nosotros queremos seguir trabajando. Llamamos también a los organismos de derechos humanos y a todo el mundo que venga acá, porque está la policía. Nosotros le decimos a la policía que no somos delincuentes, somos trabajadores reclamando por nuestros derechos, que vayan a buscar a Julio López, Luciano Arruga y a Daniel Solano, desaparecidos en la democracia. Esto está firmado por la Comisión Interna y Trabajadores de PATI. Ya no se ríe. Chifle, rompiendo cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Soy el Cabra de las Manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Van a desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, como decíamos antes, en la zona de Martínez del Gran Buenos Aires, en la zona norte del Gran Buenos Aires, se está produciendo uno de los conflictos más serios de estos días, que es la toma de la fábrica de hamburguesas Patty, a causa de que la empresa brasileña Quick Food pretende cerrar la planta y trasladarla a la provincia de Santa Fe, es decir, a la localidad de San Jorge en Santa Fe. Y paralizó la producción. Esto recordamos, según leíamos recién en el comunicado de los trabajadores, la empresa no se le ocurrió nada mejor que hacer un llamado a la comisión interna del establecimiento para comunicarle sobre este tema el domingo mientras jugaba Argentina. Los trabajadores lo anuncian con todas las letras como un lockout patronal, es decir, que es una medida de fuerza realizada por la patronal en función de lograr modificar las condiciones de trabajo, las ganancias, etcétera, a su favor. Lo que se está hablando son nada más y nada menos que 197 puestos de trabajo. Nosotros sabemos que hoy, con la situación que se está viviendo, hablar de 200 despidos es estar hablando de 200 familias con problemas serios económicos para poder subsistir. En un momento de crisis donde justamente están mermando la fuente de trabajo, realmente este tipo de situaciones no hacen otra cosa que generar todavía más y más incertidumbre. Esto, como decía antes, fue mencionado en algunos medios a raíz de justamente los cortes de calle que se están haciendo. Si no, seguramente no se hubiese hablado de esto. Y seguimos hablando del juez Tomás Griesa, del yanqui que hoy es el que tiene una sentencia en nuestra contra en relación al tema de la deuda externa y a los fondos buitres concretamente, pero no se habla del fondo de esta cuestión, donde aparece como que simplemente hay una empresa que decide radicar su lugar del establecimiento en otra provincia. Como si esto fuese una cosa aislada, algo normal y que no trae perjuicio para los trabajadores. Entonces, acá lo que se trata es que, a pesar de que hubo 30 o 40 compañeros que hayan arreglado un retiro voluntario, lo que se trata es de que la mayoría quiere seguir laburando. De lo que se trata es que si la empresa hoy económicamente le puede llegar a convenir mover su empresa de una provincia a otra, lo que hay que tener en cuenta es los que van a ser perjudicados y la magnitud del perjuicio que van a recibir. Entonces, no vale un simple razonamiento. Bueno, el capitalista o la patronal hoy decide modificar de ámbito de laburo y hay que bancársela, porque acá hay un deterioro para los trabajadores de esa empresa que no puede resolverse fácilmente y que generalmente va a quedar en manos de ellos mismos la solución de este problema, que en general es imposible, salvo que se logre, en todo caso, la toma de la empresa, pero hacerla trabajar por los trabajadores y que la empresa o la patronal se retire, cosa que hoy no se vislumbra esto. Entonces lo que hay que hacer es que lo que tendría que hacer el Ministerio de Trabajo es decir, muchachos, a la patronal, esto no puede hacerse, y en todo caso, en otro momento, cuando las cosas cambien, por ahí ustedes puedan retirarse. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos aquí en Sembrador de Viento, al último tramo prácticamente, ya son 8 menos cuarto, a las 20 horas terminamos. Besos por las dudas, que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes. Que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Bueno, si nadie se hace cargo, tomo la palabra. Y dale. Haciéndome cargo de Sembradores de Vientos, programa conducido de 8 menos cuarto a 8 menos 10 por Andrés. El ombligo del mundo. No intervenga sus 5 minutos de gloria. Claro, no, no, loco. Perdón, perdón. Usted puede comunicarse al 5433-3607. Así me gusta. Llame ya. ¿Y el lotero Víctor tiene alguna novedad de la calle? ¿Llueve o no llueve? Muy húmedo todo. Está bien. Bueno, no, para comentar que tras la multitudinaria movilización a la Casa de Gobierno en La Plata y la jornada de cortes masivos del pasado viernes 6 de junio, el miércoles pasado, el miércoles 18, se marchó a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Este fue la tercera medida de fuerza en el marco de un plan de lucha que aún no tuvo respuesta por parte del Scioli, del Sciolismo. Desde el principio de este año, miles de niños y niñas no reciben alimentos en los centros comunitarios, los comedores escolares, prácticamente sin actualización en sus montos, ahora sufren una significativa reducción en la cantidad de raciones. Todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social quedaron abandonados a su suerte, al igual que los trabajadores del propio Ministerio. En este contexto, el gobierno sigue haciendo oídos sordos a las gravísimas situaciones que vive la provincia, gastando lo que sea para ir adornando su postulación presidencial. Scioli sigue negándose a reconocer nuestros reclamos contra el ajuste, la carestía y la represión, ratificando así su decisión de aplicar a fondo una política de recorte presupuestario. No nos deja otro camino que profundizar nuestras acciones de protesta. Entre los reclamos figuran el no vaciamiento de los programas sociales y los recortes presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, instrumentación de programas específicos para la juventud entre 14 y 18 años, orientados a la contención y capacitación para futuras salidas laborales. Otro punto muy importante de los varios puntos es el nombramiento y pase a planta de todas las modalidades de contratación precaria en todos los organismos estatales y de la provincia. Así que eso es parte de un comunicado de una serie de organizaciones, entre las que estaba GTCAP y varias más que no recuerdo, pido disculpas. Y terminás mal tus 5 minutos de gloria, ¿eh? ¿Cómo no vas a tener toda la información? Es que me excedí, yo soy prudente. No voy a hablar, no voy a hablar más de los 5 minutos que me correspondían. Así que se nos está yendo el programa, yo opino que nos despidamos hasta la semana que viene, prometiendo un programa un poquito mejor que este, que no nos va a costar superarnos por el nivel bajo en el que estamos hoy. Qué poca autoestima el muchacho. No, que creo que podemos perfeccionarnos programa a programa. Siempre, siempre podemos, eso es seguro. Siempre. Sí, como los boletines que eran cuando estabas en primaria, la maestra te ponía, usted puede más. Usted puede más. Usted puede más. Bueno, Andrés, usted puede más. Bueno. Trataré de tener mejores 5 minutos de intervención la semana que viene. Recordamos a nuestra audiencia que nos pueden visitar en el blog sembradoresdevientos.blogspot.com.ar. También pueden visitar nuestro Facebook, Sembradores de Vientos, y también enviarnos a distinto, tanto a Facebook como a sembradoresdevientos@gmail.com. todo tipo de noticias, información que pueda ser útil, que conozcamos nosotros, los oyentes, y que sepamos dónde estamos parados, porque la información nos ayuda a mejorar nuestra visión y poder planificar mejor nuestra perspectiva. Vamos para los oyentes del extranjero que quieran comunicarse la semana que viene, el teléfono es 05411 5433 3607. Pueden llamarnos desde los distintos puntos de retransmisión de este programa en el éter. Quería agregar una cosita ahí, pero mejor me callo porque me van a matar sobre esto de las retransmisiones, así que le mando un saludo a todos los que en algún momento nos retransmitieron y ahora no nos retransmiten más. Un abrazo, nos vemos y nos escuchamos el jueves que viene desde las 6 de la tarde aquí en FM La Mosca. Chao. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.